Os traemos hoy una paleta de instrumentos de diferentes partes del mundo. Sobre todo Alejandro va manejando diferentes instrumentos, pero también Neville, también yo. Algunos incluso construidos por Alejandro, que es luthier también. Así que nada, vais a ir pudiendo escuchar también estos diferentes colores. Este, por ejemplo, es el rebab, que es de Turquía, si no me equivoco. La anterior era la viola de gamba. Así que vamos paseando por diferentes instrumentos y diferentes escenarios que nos van brindando. Thank you. placer. Qué bonito, qué delicado es poder tocar en un espacio así. Gracias. Gracias a don Albino, a Paco, gracias a este maravilloso equipo de Paca. Y vamos a hacer unas pequeñas colaboraciones. Con la zona, con los sonidos de la zona. Tenemos aquí a Fernando Ollagüez, que lleva tiempo trabajando en el proyecto de Agropolitana, en Paca, y entre parte de lo que están haciendo han estado grabando los sonidos de toda esta zona. Entonces vamos a jugar con esa unión de lo que viene de fuera, de ese pasado grabado. Vamos a jugar y vamos a seguir improvisando. Thank you. Había un ser escondido ahí arriba. Javi, asoma la cabecita. Javier Vázquez. No sé qué hora es, igual puede ser este el cierre del concierto. Puede ser, sí. ¿Qué tal? Vamos de frío, sois un público de verdad impresionante, ¿eh? Estáis ahí aguantando. Muchísimas gracias, lo agradecemos, de verdad. No sé muy bien qué hora es, que estamos. A ver, nivel de hambre. ¿Aguantamos un poquito más o queremos ir a comer? ¿Una última? ¿O tres, tres? Una, venga. Vamos, una última. por venir a todos. Muchísimas gracias a esta maravillosa iglesia, a Paca, a Virginia. Está aplaudiendo el ordenador. Gracias por haber venido.